Hola, soy Francis Posé y les mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Boulevard del Jazz y otro para ti, Javier, en especial. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo, noche de sábado, noche de domingo, siempre tendré esa duda. Y esta noche otra vez el Boulevard se ilumina. Se ilumina con un amigo, más que con un músico o con un brother o con un primo, con un amigo. Y un amigo, decir amigo es decir tanto. Y es mi amigo Francis Posé, que es un grandísimo músico y que es más amigo todavía que grandísimo músico, que ya es grandísimo músico. Francis, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo andas? Yo bien, yo bien, feliz. Esta noche feliz porque estás aquí y porque vamos a presentar este último trabajo, esta preciosidad que se llama María, que suena debajo de nuestras voces y que hay muchas cosas que contar de María y iremos desgranando tema a tema, me irás contando las claves, esas que no se cuentan en ningún librito, por eso tiene tanto valor el Boulevard del Jazz y además pues también me explicarás detalles técnicos, detalles de inspiración poética y lo que vaya surgiendo. Pues estupendo, dispara. Yo no disparo nada, que coño voy a disparar, no hay nada que disparar. Eso de las peleas que tú tienes con tus cuatro cuerdas del contrabajo. Uy. Y que de vez en cuando se te ve ahí un poquito, sí, ¿no? Hijas de puta, de vez en cuando digo, coño, a veces te duele la mano, duelen los dedos. Bueno, el contrabajo es un instrumento duro, la verdad. Sí. Un instrumento duro como su nombre indica, de llevar, de pagar, sí, de tocar. Entonces, pero bueno, a lo largo de los años ya nos conocemos y nos llevamos bien. Hay días que duelen las manos. Que duele. Exactamente. Sí, que sí, tú dices, el hijo de puta, hoy está raro. Sí, hoy está, algo le pasa. Porque le influye de todo, le influye el tiempo, sí, a veces las cuerdas se ponen más altas, se ponen más duro, la humedad. El clima, la humedad. Todo eso le afecta. Y entonces, el tipo de público. Eso es, bueno. El idioma. Eso es. También le afectará, ¿o todo, no? Todo, le afecta todo. La altitud. Le afecta si todo. Está a nivel del mar. Es un ser vivo. Yo creo que sí, alguna vez lo he pensado, yo se lo tengo que preguntar a Francis. El instrumento tiene lógicamente que tener su propia vida. Eso es. Y digo, y claro, le tienen que doler los dedos a veces, y a veces sí, más y a veces menos. Y habrá días que dice, ha ido suave, no te ha dolido nada. Eso es. Y ha dicho, sí, qué bien, y está feliz. O sea, sí, que seguro sí, que es así, ¿no? Es así. Es muy cambiante, sí. Bueno, Francis, de verdad, otra vez, muchísimas gracias por venir al Boulevard. Gracias a ti por invitarme. No, yo no te invito. Yo primero, pero los aficionados andaluces estamos muy agradecidos por este trabajo del trío de Francis Posé que se llama María. Y en el trío, antes de hablar contigo, tenemos que recordar a un pianista excepcional que se llama Phil Wilkinson, que está majestuoso en el trabajo. Sí, está sembrado. Por supuesto que sí. Y en la batería y en la percusión también. Bueno, pues está Javier Tocayo. Sobrino, eso es como mi sobrino. Que es como tu sobrino. Lo he visto corriendo. Exactamente, que es Javi Ruibal. Javi Ruibal, que es Javi Ruibal. No decimos nada más, pero yo creo que estará ya un poco hasta los huevos que le digamos. Que relacionemos, ¿no? Con su papá. Exactamente. Bueno, pues hay que decir a su padre que es padre del niño. Eso es. Que el niño es hijo del padre. Pues, sí, sí. Exactamente. O sea, a su padre le diremos cuando algún día que le invitemos, le diré, hombre, el famoso padre de Javi Ruibal, percusionista y baterista de jazz, o sea que sí, porque efectivamente. Javi ya es grande de por sí, sí, sí, es un sí, gran sí, músico, sí, sí, sí, un gran profesional y que va creciendo cada día, sin duda, o sea que no, sin duda que sí, y así es, y está contigo y está en el trío, y este es un trabajo precioso, un trabajo reciente, un trabajo que hay que tenerlo y hay que antes de nada y seguir hablando decirle a nuestros aficionados, a nuestros amigos, a nuestras bulevareñas, cómo se hacen con él, cómo se puede comprar, porque es que la foto de la portada, que yo no entiendo de fotos, quiero decir, te he traído cosa que no hago con nadie, pero te lo he traído a ti, te voy a dar la sorpresa. He traído una cosa que he escrito a Miles, de una foto que yo leí, la famosa foto de Miles que yo le hice cuando estuvo en Sevilla. te la he traído para leértelo a ti, para leérselo a los oyentes, que yo sé que tengo buenos amigos y buenas amigas que son aficionadas a mi poesía. Pasa que yo no me prodigo muy poco, pero he dicho, a mi amigo Francis sí se la voy a llevar para leérsela en vivo y en directo. Y entonces, algo me ha ocurrido también con tu foto. Sí, pasa que estás inspirado. Sí, me he inspirado, no, pero podía decir que es la foto tuya, pero no. Es la de Miles. La que yo miré era de Miles, no te voy a engañar. Podía cambiar algo y decir que era la tuya, pero no. Vale. Este es el poema de Miles, que dice, es una foto que yo le hice a Miles, tú la has visto, la foto de Miles. En el concierto de Sevilla. Dice, yo vi con mis ojos esta imagen, la inmensa negritud, la tinta china, el vértigo del soplo, la mascarada. Yo sentí entre pálpitos la música, como una fiera extraña, como un golpe, como un pálpito mudo, como un sueño. Él era el señor de los fantasmas. Yo, casi un elogio. Ah, qué bonito. Está bien, ¿no? Muy bonito. Muchas gracias. Bueno. Y entonces con la foto de Francis ocurre algo parecido. Efectivamente, es una foto que tiene magia. La foto de la portada del disco María, que se llama María, se llama como tú, así que enhorabuena por llamarte como el disco. Bueno, María es un nombre maravillosamente frecuente, por lo menos en la vida de algunos, para mí en especial, porque mi madre se llamó, y puedo decir que se llama, porque desgraciadamente no vive, pero se llama, porque vive en mí. Claro. Se llamó y se llama María. Mi hija se llama a medias María, aunque tiene un nombre después que le sigue, que es Begoña, pero bueno, la mitad de María también tiene, porque era nieta de su abuela también, entre otras razones. Y María, en mi vida ha habido mujeres que se han ubicado en mi corazón para siempre, que se llaman María y se han llamado María. Y entonces, en primer lugar, explícame primero por qué esta María tuya. ¿Esta María tuya quién es, María? Bueno, esta María es está dedicado a mi mujer, mujer. Mi compañera desde que yo comencé con la música. Bueno, todavía no era músico y ya estábamos juntos y ella es una gran aficionada a la música y siempre me acompañó en lo bueno y en lo malo en la música. Qué buena. Y íbamos a conciertos. Ella ha estado presente en mis ilusiones, mis desilusiones y en mis momentos malos y buenos. Entonces, este primer trabajo que he hecho así como líder, porque bueno, tú como tú sabes, yo todos los años que llevo pues he grabado muchas cosas y tal, pero este que era mi primer trabajo pues se lo quería dedicar a ella de pleno. Y ella se llama María José, pero bueno, le puse María también porque es una dedicatoria a todas las mujeres, a todas las Marías, porque sé que en este país el nombre de María acompaña siempre a un segundo nombre, ¿no? Sí, pero que es muy habitual, sí, muy aquí habitual. En este país el que se use. Es eso, muy ¿no? habitual, que, sí. Pero vamos, va dedicado. Mi María es mi mujer, va dedicado a ella. Muy bien, pues para ella un fuerte beso y de cariño a quien conozco bien y quiero bien. Sí. Y aparte habrá muchas más dedicatorias que iremos desgranando a lo largo del programa. Pero la segunda cuestión, resuelto ya el problema del título, es cómo, bueno, pues algunas Marías, o bastantes Marías, o muchos Maríos, entre comillas, querrán hacerse con el disco. Sí. Y entonces el disco no es lo mismo que lo graben aquí, que se puede grabar y todo el rollo. Pero el disco, la foto de la portada, es una foto que yo no sé, a mí me encanta la foto. Me encanta la pues foto. Te voy a decir de quién es. Es de Sito Ortega, un fotógrafo de Jaén que tú bien conoces, porque sí. Recordará el antiguo Chubi. Exactamente, en el Chubi. Él siempre fue el fotógrafo de Ángel Millán, que era el que regentaba ese local. Sí. Y sigue siendo el fotógrafo, y a mí me ha hecho de foto en veintitantos años un montón. Yo no voy a describir la foto de la portada. Pues la foto es fantástica, la foto es formidable. el color del contrabajo, ¿verdad? El color de tu jersey, el color, el parece que acaba de salir de la peluquería. Fue una foto en un concierto. No, se trata de un concierto, sí. No es una foto de estudio. No quiero dar detalles. Porque lo de dentro, digamos, lo que es la contraportada interior sobre la que va el disco, bueno, pues sí, se intuye porque se te ven las gafas, pero no, la portada de fuera es cojonuda. Entonces, además de un amigo, coño, tú dices, joder, Francis, qué buena foto le ha hecho. Yo vi, efectivamente, he visto que quién era el de la foto, quién era el fotógrafo, que era Cito, y entonces he dicho, bueno, pues de puta madre. Entonces, sí. Y también lo que es el libreto interior. Que también. Todos son fotos de Cito. Que fotos, sí, pues son todas formidables. Y entonces. Esto, la última detrás del trío, que bueno, nos la hicimos mientras estábamos en el estudio. Sí. La hice yo con una cámara pequeña que tenía. Una cosa mojonera, al lado de la otra, mojonera, exactamente. Mojonera, pero bueno, la foto. Tiene que haber de todo. Tiene lo bueno y lo malo juntos. Bueno, pues dicho esto. ¿Cómo se pueden hacer nuestras Marías y nuestros Maríos con el disco original? Bueno, pues el disco físico, sí. se puede comprar a través de la web de Quadran, que es el sello discográfico. Sello Quadran. Luego hay servidores de internet, como es Amazon, que se puede descargar en MP3, sí. Como es en Spotify, también lo hemos colgado para que la gente lo deguste antes de decidir a comprarlo. O sea, todo el que sea usuario de Spotify lo puede oír gratis. Sí. Y si le gusta, pues lo quiere comprar, bien. Que no lo quiere comprar, pues también. Sí. O sea, no me importa. Y es más, tenemos ganas de que la música se difunda, sí, por claro, ahí. Y la gente lo disfrute, por supuesto, en la medida de lo que pueda. Sí, porque sabemos que hoy en día la cosa está muy mal y hay gente que no lo podrá comprar. Sí, pues sí. Ahí lo tiene también y lo puede disfrutar. Muy bien. Y muchos servidores más que hay, que ahora no te... Yo voy a recordar y voy a repetir lo del sello Quadran. Que además es de un gran amigo mío de hace muchísimos años, cuando yo ya empezaba a escribir algunos poemas para la revista del sello, de Josep Maria Jové, Cuàrtica. En Cuàrtica ya, yo era muy jovencito, ya escribía en algún homenaje, en el homenaje a Blake y en el homenaje, algunos homenajes en el Charlie Parker. De esas revistas ya figura mi humilde es que nombre. Ya hacemos arqueología musical. No. Ya escribía yo entonces en esas revistas de Cuártica Jazz. Y ya conocía a Josep Ramón, que es un tipo entrañable. Así que donde podéis localizar el disco y comprarlo es en Quadrant, terminado en T y con Q. Quadrant, NT. Ahí podéis meteros en esa web. Además, ahí tenéis información de todo lo que Quadran hace, de Josep Ramon Jové en Lleida, y ahí podéis encontrar el disco de Francis, del trío de Francis José María, y ahí os lo podéis comprar, que tampoco vale tanto dinero. Luego también yo, por mi perfil de Facebook, sí. Hay muchos amigos que me lo han pedido y también pues se lo he mandado. O sea, algunos lo quieren dedicado, que les gustan, entonces yo pues se lo dedico y se los mando también. O sea, que también a mi perfil de Facebook. Yo no tengo una tienda. Con tu firma, coño, si ya tiene un valor. No me ha firmado ni el mío, o sea, ni te voy a pedir que me lo firme. Eso lo que sí me va a permitir. Que le mande un beso enorme y un abrazo muy fuerte, con lleno de cariño, a los chicos y a las chicas de sexto curso del Limonar, de un colegio malagueño que con muchísima ilusión y muchísimas ganas han querido. Bueno, yo les dije, el programa es de noche, viene Francis, que es un músico, tenéis que oírlo a una hora que sea buena, no de noche, tenéis que buscar en el podcast, y además él seguro que va a tener para vosotros un saludo. Y entonces pues aprovechamos para mandarle un beso a las chicas y a los chicos, a todos los de sexto de el colegio El Limonar de Málaga. Bueno, pues dicho esto, Francis, y dicho dónde se puede encontrar el disco y todas estas cosas, el tiempo pasa y yo quiero oír música, porque nosotros nos enrollamos y a mí me duele la válvula de la conciencia. Explícame un poco lo que vamos a sentir, que es el primero de los temas, que se llama Violeta. O sentimos el tema y después me lo explicas. que es mejor. Como tú prefieras. Yo creo que va a ser mejor. Vamos a sentir el violeta y después me explica lo que no se sabe. Lo que no viene en el librillo. La curiosidad, ¿no? La curiosidad. ¿Viste? Este violeta no es por una chica que se llamó Violeta, no. Puede ser de una chica, pero que es otra chica diferente, o sea que... Y es muy chiquitita, muy chiquitita. De yo no quiero dar claves que medio las conozco. O puede ser a una cosa... No, vamos a sentir el tema y vamos ahora a destripar un poco el contenido de esta historia. Thank you. bar del jazz. Violeta, Violeta es un tema precioso, como hemos podido sentir. Violeta está debajo de nuestras voces. Yo estoy esta noche con este gran maestro, este gran contrabajista que es Francis Posé, andaluz, malagueño, para más señas, presentando el trabajo que se llama María, que puedes conseguir si acabas de llegar. Bueno, pues te pones en contacto por internet con el sello Quadrant Q, terminado en NT, Quadrant, que es quien, a través de nuestro común amigo José Ramón Llové, es quien ha hecho el disco, que es una verdadera maravilla, que se llama María. Y este es el primero de los temas, Francis. ¿Qué es? ¿Quién es Violeta? Oye, podría ser una flor, entonces digo, ¿qué es Violeta? O sea, que la pregunta no estaba tampoco, bueno, pero es normal que yo me equivoque. ¿Quién es Violeta? Si yo sabía, y sé quién es. ¿Quién es Violeta? Bueno, yo siguiendo en mi línea, porque para mí la familia, los amigos... Sí, lo sé. Es tan importante y me inspira tanto y me... En fin, yo gracias a eso me alimento, ¿no? Entonces, yo la verdad que mi profesión y mi vida siempre la he intentado llevar muy cercana. O sea, yo no soy el músico que tiene su vida de profesional y luego, sino lo tengo todo ahí liado. Sí. Tengo una ensaladilla ahí hecha. Entonces me impregno de todo eso y para mí mi familia siempre ha sido una fuente de inspiración y de me sentimiento. Costa, me y costa. Tal. Entonces, bueno, como sigo fiel en esa línea, pues Violeta es mi nietecita. Sí. Una nietecita que tengo con un añito. Sí. Muy linda. Es de precioso. Mi hijo David. Sí. Y nada, pues le escribí. Que este también temita. Tiene algunos temas dedicados. Exactamente, bueno, tengo dedicados. Pues eso es, por eso te digo, fiel sí, a mi, sí, a lo mi sé, línea. Lo sé, lo le sé. Le dedico a cada miembro de mi familia, le voy dedicando cosas. Pero no solo un tema, sino incluso me puedo repetir. Sí. Dependiendo de cómo él está en su estado de ánimo. Cosas me que consta tiene que Violeta, tu nieta, ya está muy orgullosa de su abuelo. Lo sé, no por ti, pues tú no eres consciente, pero yo sí sé que tu nieta está feliz de tener un abuelo como tú, porque además ella como chica dice que mi abuelo es muy guapo. Vale, eso me lo han dicho a mí. Yo no entiendo. Yo te veo normal, un tío bien, sí, un tío bien parecido, pero creo que tu nieta presume de tener un abuelo muy guapo. Una cara, un aspecto de joven así, con las gafillas, el pelo blanco y tal, igual, el bigote y es tal, muy la linda, muy linda, muy pequeñita, y, muy sí. linda, y yo me la como. Pues sí. Cada vez que la veo. Efectivamente. Y, bueno, pues esta es la historia mucho. De Violeta. ¿Y cómo está estructurado? ¿Qué tipo de tema es? Porque ¿qué estructura tiene? Desde el punto de vista técnico, bueno, Francis, por de decir, técnico. ¿Es un 22x22, es un 3x4, un 4x3, 3x4, 21, 8x8, 69? ¿Qué tipo, si es que tiene estructura? Es como una canción, es como una especie de canción, es no, canción es, no es la estructura típica de esta ABA, no sí, sé sí, qué. Sí, sí, sí, sí. Es como una canción, yo la verdad que la mayoría de los temas que hago, pues son canciones, me salen estructuras como canciones, no son... ¿Y cómo piensas tú que ese tema está dedicado a tu nieta? ¿Por qué? ¿Qué melodía? ¿Qué rollo? ¿Qué historia? Porque y entonces pues, se te ocurre que bueno, se llama Violeta. Es un poco pues el sentimiento, por el sentimiento hacia ella, no sé. Yo si lo es que cuadro... después cuando la oyes otra vez, yo que sabía la historia, pues tú me la contaste, cuando me dices el CD, ya hace ya mucho tiempo esto, pero bueno, cuando ya, bueno, tampoco hace tanto, el día CD hace un par de meses. Hace un par de meses, pero bueno, que yo que lo he oído muchas veces, lo he oído en la casa. Al final terminas oyendo y viendo a Violeta, sí, los ¿verdad? Que la conocemos, y viendo y escuchando el nombre de Violeta, y suena Violeta, y ves a Violeta, y ves el color Violeta, y ves la cara festiva de la fiesta de Violeta con su abuelo y con su abuela. O sea que, bueno, pero eso son suposiciones mías, no me hagas caso. Bueno, la imaginación. Bueno, pensamiento no delinque. Como buen jurista, yo te digo que el pensamiento no delinque. Entonces, me parece maravilloso, además, cuando... A la música le pones imaginación. Exactamente, eso, la música tiene imágenes. Pues bueno, en eso uno se basa también cuando en los sentimientos, sí. en todo ese tipo de cosas que te llegan, es lo que te hace darle un título a la música. Pero vaya, que no es una cosa arbitraria, sino no. Que cuando tú has estado trabajando sobre el tema o has estado pensando en el tema, o sea, tu nieta estaba en tu cabeza y estaba en tu corazón. Y entonces, ¿por qué has hecho eso así? Pues porque en un momento determinado te has acordado de un giro que a lo mejor, yo qué sé, el maestro Bill Evans hizo con su sobrina cuando yo qué sé, no quiere decir que ahí estén tus influencias, no. Es un poco por poner en la cabeza de nosotros, sencillos aficionados, como un artista, porque no hay que olvidar que un músico como tú, porque al final por detrás, no voy a decir la portada, no la voy a contar, comprar el disco, que la portada es fascinante, porque Francis tiene una pinta genial. Dice, todos los temas escritos y arreglados por Francis Posé. Eso no, a mí no se me olvida, ni pasa desapercibido. O sea, porque a veces los músicos pensáis que los que estamos al otro lado, en este caso, o con vosotros, en este lado, sintiendo la música, se nos olvida que el músico es un creador. Y el músico es un artista. Y entonces tú eres artista. Tú eres un pedazo de artista. Aparte de ser amigo gracias, mío. Javier, no, gracias. No, qué coño, no, tontería la mínima. Aparte de ser amigo mío, el ser artista no es fácil, primero. Y segundo, el ser artista que dice y que vende, entre comillas, lo de vender, pero tú vendes poco, y lo que vende lo vende muy mal. No se vende. Porque además... soy músico nada más. No acude a los sitios donde hay que tocar y cosas de esas, ni andas por ahí perdiendo el tiempo con gilipollas. La verdad es que tú eres un artista fenomenal. Y entonces... esto tiene muchísimo mérito, Francis, de verdad. Y además, si conocierais, yo no voy a entrar en detalles, pero si los aficionados andaluces, yo que lo sé bien, porque te conozco desde hace muchísimos años, supieran de dónde nace el amor tuyo por la música y cómo empiezas tú a ser músico y a ser músico, no a hacer música, sino a ser músico, Eso es un cuento. Tú lo sabes. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, brevemente, si quieres. Es un cuento de Scott Fitzgerald. Sí, cuéntame un poco. Es un cuento de Scott Fitzgerald. Casi de Scott Fitzgerald. Yo, la música, como te contaba antes, desde muy jovencito. O sea, yo recuerdo mi primera imagen de una pasión por la música o de que la música me llamara. Era yo súper pequeñito. Yo no sé la edad que tenía. Pero recuerdo a mi padre, que era aficionado a la música de siempre también, y tocaba el laúd. Sí. Él tocaba el laúd, tocaba temas de Machine, no sé qué. Y recuerdo que estaba yo acostado y veía yo a mi padre, o sea, imagino que sería un bebé cuando eso, y me tocaba el cancionillo. ¿Pero tú fuiste bebé? Yo creo que sí, ¿no? Con barba y no, todo, pero como ahora. Tú no te puedes acordar siendo un bebé, con bebé. No, ¿tú crees que no? Yo no lo sé cuando uno es capaz de recordar. Que tú tenías 19 imagen. Años. ¿Qué? No, hombre, no, 19 años yo tumbaba y mi padre tocándome, no me lo imagino. Y entonces, bueno, toda mi niñez, mi adolescencia, pues la música para mí, junto con mi hermano Manolo, el mayor, jugábamos a hacer conjuntos de música y nos poníamos a jugar. Entonces siempre la música me ha acompañado. Nunca me la pensé como que pudiera ser a la larga mi profesión, pero sí llegó un momento, trabajaba con mi padre en un negocio familiar, en el mármol y tal, pero una vez que llegó a los 21 años, que yo ya estaba con mi mujer, estaba ya casado incluso, estaba mi mujer embarazada de mi primer hijo. Pues, yo llevo 18 golpes pues en la mesa, sí, ya, ¿verdad? O sea, no me den más golpes porque no a... después me regañan a mí. Los que no estén escuchando la lata que le doy. Y entonces pues me metí por casualidad en la música porque mi hermano se iba a hacer la mili, el servicio militar, y bueno, ya te digo, como nosotros tocábamos las guitarras de oído, ¿no? Estábamos siempre aficionados a la música, me dice, métete tú en la orquesta que yo estoy, que tú lo puedes hacer, ¿qué tal? Bueno, venga, y por eso me metí en el bajo, fue una casualidad. Yo el bajo no era lo que realmente me gustaba, yo me gustaba más un instrumento solista que como que sobresale más en la música, estaba con la flauta o lo que fuera. Y entonces a raíz de eso, y tardé un año y medio en que yo lo que quería era ser músico, gracias al ambiente que había en Málaga en aquella época, que era muy bonito, estaba el barbacoa, todos esos clubs que había, muchos montones de conciertos en directo, que tú te podías mover por Andalucía y veías conciertos, y eso a mí me llenaba hasta el punto que digo, yo quiero ser eso. Me acuerdo que a mi novia se lo decía, María José, yo el día que yo me vi ahí lo harto el escenario, ya ve con lo cagueta que yo era, que recuerdo, que el primer día que me llamó un contrabajista de aquí de Málaga, que tú lo conocerás también, Alejandro Bode, ¿recuerdas? Sí, del grupo Ónice, sí, con Pasariño, todo eso, que el hombre me llamó y me dice, súbete a tocar un tema. ¿qué tal estaba Javier Denis cuando es? Y yo estaba giñadito, temblando. Menos mal que decidí dar ese paso. Sí. Porque podían haberlo dado y entonces quizás no. Se hubiera quedado el intento. Y a raíz de ahí, pues mucho trabajo personal, porque no teníamos escuela, como hoy en día por suerte existen. Escuela, gente que te dirija, gente que te lleve por el camino. A base de tropezar seguramente y de insistir, pues hemos llegado a lo que es hoy. Y de oír mucho, disco. Compartir información entre los propios músicos. Y de oír también mucho el Boulevard del Jazz y a Ron Carter y a todos los grandes. Radio, disco y todo lo que es un trabajo de lo, claro de lo que podíamos disponer en ese momento. Claro que sí. Luego relacionarme con un montón de compañeros a los que les tengo un montón de afecto y que sin ellos no hubiera sido. Porque todos los compañeros con los que he trabajado desde el primer día hasta la actualidad, cada día que nos vemos es una gran experiencia y aprende uno de eso. Y en aquella época, tú recuerdas todos los músicos que habían, que estábamos todos con un afán de... Muchísimo, sí, y además... Alfredo, Chano Domínguez, Antonio Mesa, Nono García, etcétera, etcétera, de Granada, de Málaga. De todas partes. Era una explosión que había en ese momento. Sí, es verdad. Y todo eso es lo que me impregnó todas estas ganas y hasta hoy. Hasta hoy, que hay que decir, como diría un cursi, pero es verdad, no, pero no un cursi, la verdad es que es cierto, es totalmente cierto que Francis puede ser de los tres mejores contrabajistas que hay en este país como músico de estudio y como músico de no estudio, porque la verdad es que lo ha demostrado y lo sigue demostrando. Y ya vamos a oír música, pues después ya te voy a preguntar ahora por el Caminito de Arena, que también me sé la historia, pero también, no se trata hoy de que hables de mí, sino o de que hablemos de lo que yo sé, sino que le hables a la audiencia de este maravilloso programa, por la gente que hay tan extraordinaria que es el Boulevard del Jazz en RAI. Y vamos a sentir este tema del disco de Francis Posé, del trío de Francis Posé, que se llama Caminito de Arenas. Bueno, pues ese contrabajo que suena en el arranque del tema y ese contrabajo que durante todo el tema charla, habla, discute, cuenta, describe, cuenta paisajes, cuenta sombras, cuenta caminos. Ese es el contrabajo que toca nuestro queridísimo amigo, mi queridísimo amigo Francis Posse. Por cierto, por hablar del instrumento, Francis, háblame del instrumento. El instrumento tiene apellido, se llama de alguna manera, ¿de qué siglo es? ¿Tiene pedigrí, tiene papeles, como los perros? Bueno, ¿tiene papeles? No tiene pedigrí, igual que yo. Es igual que yo. Oye, ¿cómo no vas a decir tontería? No digas tontería. Somos de raza. No digas tontería. Tú eres de la mejor raza andaluza que muchas puede haber. No, pero el contrabajo no tiene papeles. El contrabajo este tiene una historia. Tú, eso es lo que quiero que me cuentes. Sí, coño, no te das cuenta. Tú no me lo digas así, que yo no sé nada. Cuéntame lo de los papeles. Pues mira, el contrabajo este. Sí. Lo pillé en un guitarrero de aquí de Málaga que se llamaba Marín, uh-huh. un constructor de guitarra. Uh-huh. Entonces, te hablo del año, bueno, pues cuando yo tenía 20 años o 21 años. Y entonces, claro, estaba uno sin dinero, un instrumento de estos. Aquí en España era muy difícil adquirir un instrumento de estos. Sí. Y si lo adquiría era súper caro y tal. Bueno, total, que un día me pasé por allí por Marín porque yo lo frecuentaba, porque tocaba la bandurria en la tuna, en fin, cosas así, ¿no? Y por otras relaciones. Y entonces le pregunté, oye, tú un contrabajo y tal, que te... Y dice, mira, tengo uno ahí en el almacén, pero estaba todo roto. Todo totalmente destrozado, el mástil por un lado, el cuerpo por otro lado. Vamos... Que ahora me lo dicen, ahí lo tiene, y ni lo cojo. Que es de la guerra del 14. Exactamente, de la guerra, seguramente. De la guerra del 14. Y además se liaron a porrazos con el contrabajo, con el enemigo. De la banda de los prusianos. La banda de los prusianos de la guerra del 14. Eso es. Y entonces al final, pues me lo llevé. Sí. Me lo llevé y lo arreglé con un amigo, con un músico de aquí de Málaga, también conocido de la época, que era Muki. Sí. Rafael Benzo, Muki. Sí, sí, sí. Y entonces él me dio mucha energía, como para decir, que esto lo arreglamos, que esto lo arreglamos, porque yo lo veía. ¿Tú crees que esto no lo vamos a poder? O sea, tú de arreglar un contrabajo, ni puta vida, idea. Ni clavar un clavo. Pegamento y medio, y un poquito de pegamento, claro. Y medio, y la gasuela, que decíamos. Un poquito de gasuela. Y nos liamos con eso, pero además de una manera súper artesanal. Tenía una de las tapas, estaba deformada, y con una olla express que yo tenía, cargada de arena, y echándole agua, conseguimos darle la forma. Bueno, unas cosas increíbles. Qué maravilla. Cosas que hoy día uno no haría, ¿no? Lo arreglamos, pero ahora al cabo de todo este tiempo, que ya está arreglado. Bueno, me lo llevé una vez a Milán en un viaje que tuve que hacer, me lo rompieron. Joder. Estuve a punto de perderlo. Y al final me lo arregló un luthier maravillosamente. Y al cabo de tanto tiempo me he enterado por un luthier, sí, también, que es posible que sea un... el autor que lo hace es Parramón, que es un constructor catalán. Que eso hizo... Parramón de toda la vida, hostia, Parramón. De los Parramón de los Parramón de Rubí, cuidados. Y que yo... Sí, independientemente de lo que sea, lo que sí te puedo decir que hace... Hostia, lo de la olla no lo cuentes. Eso más. No lo cuento más. Hace muchos años fui a Inglaterra a buscarme otro, sí, que me lo busqué de artesanía también, un instrumento que era del 1800, sí, y un fantástico instrumento. Pero lo tengo en sustitución de que algún día se me rompiera este. Pero siempre toco con mi instrumento de toda la vida. Al final es mi compañero, el Parramón, que me he enterado, que se llama Parramón al final, es mi colega de toda la vida. Estamos mi compañero. Nos llevamos muy bien. Yo soy del Barça de toda la vida. ¿Sí? El Barça de toda la vida, hostia, del Barça de toda la vida. El Parramón. Francis, nos va a pillar al toro. Vamos a... Cuéntame un poco el caminito. Acabamos de sentir el caminito de arenas y tú no me quieres más que liar con el Parramón. Y a mí me van a costar cierta cosa. ¿Por qué se llama el tema Caminito de Arena? Pues mira, Caminito de Arena es que resulta que hace como 10 años atrás mi mujer y yo teníamos ganas de tener una casita en el campo, en un pueblo, uh-huh, un sitio donde podernos salir de la ciudad, sí, e irnos a relajarnos y a tal. Eso lo llevamos en mente de muchos años. Entonces hace 10 años conseguimos una ruina, una casa en ruina, en un pueblo de la Axarquía, que se llama Arenas. Arena. Y entonces, bueno, la arreglamos poquito a poco y tal, y entonces allí tenemos... Por la olla spray. También la olla spray la pusimos en las paredes, así, para poner... Para poner... La plana. A nivel, para poner a nivel. Te digo una cosa, eso funcionó, que hombre, me duró 20 años el contrabajo sin tocarlo, ¿eh? El Parramón, el juego que dio. Qué maravilla. Total que eso, que en ese pueblecito tenemos nuestra casita donde nos escapamos. Y que por cierto, mañana me voy para allá. Me voy para allá a pasar un par de días antes de irme para México, que me tengo que ir. Que eso hablaremos después, que vas de gira a México. Eso está francamente bien. Por cierto, ese pueblo es un paraíso. Porque la Axarquía en Andalucía hay pueblos que son preciosos y no a veces ni conocemos nuestros propios pueblos de nuestras propias ciudades. Efectivamente. Desde Almería hasta Huelva o hasta Cádiz. Y por ejemplo en Cádiz hay unos pueblos maravillosos. Y no voy a decir ahora las 8 provincias, claro, porque yo quedo quizás con Cádiz para pueblos, aunque yo, coño, mi familia, tengo una especial predilección por Coín, que es un pueblo que yo adoro, porque toda mi familia materna y paterna procede de allí, y allí están mis historias, y mis abuelos, y mis bisabuelos, y mis tatarabuelos, muchas vivencias. Pero Cádiz, por ejemplo, tiene unos pueblos maravillosos, como Córdoba, como Sevilla. Pero en este caso, Málaga, lo que es la Axarquía, la zona de la Axarquía, es una preciosidad. Es una preciosidad. Las uvas, los vinos de allí, las viñas, el color. Las almendras. Las almendras, el olor. Una maravilla. Una maravilla. Sí, y efectivamente este es un pueblecito de la Axarquía. Yo conozco. Muy pequeñito, que no tiene. Conozco el pueblecito. Gente campo, que trabaja en el campo. Una alegría. Y conozco tu humilde casa, que es una casa preciosa, como todo lo que tenéis, tanto María como tú. Digo María porque es el título de este CD. Os recuerdo, es el último trabajo de Francis Posé, que esta noche está aquí con nosotros. Contrabajista andaluz, extraordinario contrabajista. El trío de Francis Posé, integrado por el pianista Phil Wilkinson, de los Wilkinson de la zona de Jerez, de toda la vida, de la zona de Jerez. O sea, no, que son los de las cuchillas, no es. Que por cierto, no hace falta coger la cuchilla, Yo tengo muchas promesas. Yo siempre tengo promesas para no afeitarme, pero bueno. Entonces, de los Wilkinson andaluz. Phil es un pianista fantástico. Y en la batería está Javi Ruibal y en el contrabajo el maestro de ceremonias, que es Francis Posé. Este disco lo tienes que adquirir en un sello discográfico que se llama Quadrant, con Q, Quadrant, terminado en NT. Ahí te metes en internet y entonces dices, yo quiero comprar 4 ejemplares ya firmados por Francis, de puño y letra. Lo de puño y letra ya depende, ¿no? Que diga con cariño, con amor, con mucho amor o absolutamente en la intimidad. depende del tipo que quiera, claro, te costará más o menos. Pero bueno, que bromas aparte, en Quadrant podrás adquirir un disco que tiene una portada fantástica, que tiene una foto de Francis, que es una foto totalmente atípica, es una foto que es la antítesis de la, ¿cómo diría yo? Es una foto absolutamente publicitaria. Sí. O sea, curiosamente, pero, te vuelvo a decir, pero, que no, no, no digas nada, no digas, no, pero no, no digas nada de la foto. La foto es tan buena que si yo fuera publicista la pondría en una portada. Porque es que la foto es la antítesis justamente de lo que hay que vender, entre comillas, sí, que un publicista vendería, de un músico o de un literato o de alguien que tiene, entre comillas, una imagen pública. Bueno, pues esta foto, de verdad, sin coña. ¿Tú crees que de modelo yo...? Pero si es lo mismo, si es que puedo ser yo. Es verdad. O puede ser, el vendedor del FRA, puede ser. Quería que no se me reconociera. No, cállate, no digas sorpresa, no digas cosas. Puede ser vendedor del FRA o puede ser el constructor del contrabajo, puede ser un descendiente del constructor del contrabajo. Bueno, pero que merece la pena que os hagáis con un ejemplar, que eso vale poco dinero, o sea que tampoco... ¿Quién no se tira dinero comprando otras cosas? Un disco maravilloso de un contrabajista andaluz que se llama María. No, María, el contrabajista se llama María. El disco se llama María. El contrabajista se llama Francis Posé. Vamos a seguir sintiendo música porque no nos va a dar tiempo. Hay que ver la cháchara que damos nosotros. Claro, es que gracias que yo como tengo, nos conocemos y no, tal. Pues nos amigos de toda ahí, la vida, estamos... gracias que yo tengo pocos músicos que vengan por aquí. Hombre, no, sí, el otro día también tuvimos a una maravillosa directora de orquesta de Jerez. Pero vamos a sentir el tercero de los temas, que se llama Blues por Tangos, que podría haberse llamado Blues for Tangos, pero no, no es for Tangos, es por Tangos. Y vamos a ver si dónde están los blueses, dónde están los tangos, qué tipo de tango, si es un tango arrabalero, si es un tango andaluz. Vamos a descubrir lo que es una auténtica preciosidad. Andalucía Información. La una de la madrugada. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Thank you. Hombre sin rostro. Podía ser perfectamente, casi, ya os estoy dando una clave más, no pienso daros muchas claves, de la portada del disco. Hombre sin rostro. No es el hombre elefante, cuidado, no es el hombre elefante, pero es una cosa muy divertida y efectivamente el título. ¿Por qué este título? Francis, pues mira, te voy a ese título. Es que este tema lo grabé con The Tres, con Jorge Pardo y con Roper, el proyecto ese que tenemos, ¿no? De flamenco jazz y tal. Conozco bien. Lo grabé, creo que fue en el segundo disco que lo grabamos. Y tenía el tema y recuerdo que lo estábamos ensayando cuando así, y no le tenía puesto un título. Ajá. Y estaba ahí yo con la tontería, porque a veces me quedo un poco colgado ahí, ¿qué título? Eso nos pasa a todos, ¿eh? Yo conozco a montones de compañeros. Me podía llamar y yo te hubiera dado Hombre sin rostro. O sea que, no me llama, pues no te enteras. Claro, y si entonces llamas, a Roper, que es muy, que le gusta mucho el cine y tal, pues me dice, ese tema le vendría bien, creo que es de una película de Hitchcock, ¿no? Sí. Sí. Hombre sin rostro. Hombre sin rostro. Y dice, pues Hombre sin rostro. Y le digo, ah, bueno, pues venga. Perfecto. Y por eso lo tiene. Pero Hisco no ha pedido nada, Hisco ni no la comercial. Mal, no, no, no, no cante tú la gallina. Yo no lo digo. Porque, bueno, eso que no. Como cante que quede entre nosotros. Como cante la gallina, ¿verdad? Lo que valía. Y los derechos del Hombre sin rostro para la cinematográfica del Hisco. Y vosotros vaya a comer un mojón. Sí, bueno, sí. Bueno, vamos a meter el siguiente tema. Que después nos va. Por cierto, el jamón te lo has comido tú todo, ¿eh? No me has dejado. Coño, sí, jamón, sí. No trae ni. No hay ni el pan de una trampa. No tenemos ni el pan de una trampa para los recortes, ¿cómo están? Yo te puedo traer una torta loca, un pan de higo, pero jamón. A esta hora, ¿quién va a comer jamón? Con la sequedad y además tenemos que ir abajo a hacer unos vasillos de café muy malo. El café. No, es malo, no. No diré que es malo. Cuidado, café es digno y todo aquí digno y fantástico. Cuidado, vayamos a la tontería. El título siguiente, y con ello ya prácticamente cerramos nuestra primera hora. Parece mentira, es que hablamos y hemos escuchado uno, dos, tres, cuatro temas nada más. Le estamos dando carrete a la cosa. Yo les pido disculpas a la audiencia, vaya rollo que sí, estamos contando. No, pero se lo están pasando muy bien, están felices porque el autor del tema está aquí, porque el músico que toca el contrabajo está aquí, porque es tu amigo, porque es mi amigo, es nuestro amigo, porque es andaluz y malagueño por más señas, y porque han hecho un trabajo precioso que está a tu alcance. Se llama María, el álbum, y Haití, el trío de Francis Posé. Hola, soy Francis Posé y les mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Boulevard del Jazz y otro para ti, Javier, en especial. El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Haití. Bueno, Haití, I me, I see, I re. Cuéntanos en esta historia qué tiene que ver Haití, porque tú tienes, tú no eres haitiano ni tal. No, yo soy boquerón. Y tú eres boquerón. Y lo de ti, porque ti, pues, alguien que no es, pues hay usted, puede ser hay usted, pues alguien que te tutea. ¿Por qué? No, yo te voy a contar. Mira, resulta que todos recordaremos el terrible incidente que hubo allí con el tema del terremoto en Haití en el año 2009, creo que fue, ¿no? Ajá. Entonces resulta que nosotros, el grupo de tres, con Jorge Pardi y Roper, teníamos una gira allí para hacer 5 conciertos en Haití, en ese país que ya de por sí es un país... Era un país en aquella época súper deprimido, bueno. Pobre. Entonces íbamos nosotros allí a hacer ese trabajo y resulta que justo una semana antes de nuestra salida para el país, pues ocurrió ese incidente tan grande, ¿no? El terremoto que devastó el país y se llevó montones de vida y dejó aquello en... Vamos, no tuviste ni nada que ver vosotros. Nosotros tomaron las medidas del gafe y todas esas cosas. Nosotros, nuestro interés era en ir allí a conocer a esta gente y darle nuestra música y nuestro apoyo y nuestro calor, ¿no? Uh-huh. Que por cierto íbamos en algunos casos por Instituto Cervantes, gente que está trabajando allí en ese terrible terreno, ¿no? Que tienen ellos. Entonces, recuerdo que una semana antes yo estaba mirando en internet el hotel que íbamos a ir a alojarnos y resulta que, bueno, lo vi, estaba comentándolo con Roper, mira, aquí es donde vamos, tal, y justo esa semana vimos en la noticia que ese mismo hotel, lo pusieron en televisión, se había hundido. O sea, y no pasaron por el marco ese, por el arco de los gafes, ni nada de eso. Miedo me daría, no lo cuente mucho. Nada, Javier, pero no, bueno, la cosa que a mí me impactó aquello. Ya. Y tuvimos la suerte de salvar posiblemente el pellejo en no ir a aquella gira. Pero bueno, me quedó una sensación de vacío, de no haber podido conocer ese país, que tenía mucho interés en conocerlo, con vivir aquel ambiente, vivir con esa gente esos días. Y entonces pues quise escribirle un temita, que por cierto lo escribí en un tono positivo, un tono de cariño. Y es muy alegre. Con alegría, no quise agarrarme a la sensación que ya habíamos vivido todos, de tristeza. De una música triste, melancólica. ¿No? Sí, y entonces, sí, pues, esa es la historia de ese tema. Muy bien. Pues una dedicatoria. La verdad es que os honra porque efectivamente desprende alegría y desprende un color precioso. Un color positivo. Sí. Eso. Lo que pasa es que yo vaya, no te he hecho la pregunta por mala intención, sino que te tomes la medida esa de que, bueno, si a los sitios conviene, sabe uno que no va. Yo creo que gafe, hasta ahora. No habéis tenido después accidentes de eso, de cosas de eso. Déjate. De terremotos, No. Bueno, ya está. Bueno, ahora tengo que ir a México, coño. Y ya el otro día me estaba diciendo uno, ten cuidado que allí ahora están los huracanes. Los huracanes. Digo, hombre, los huracanes, se comen el trigo higo de la golondrina Ina. Hago los huracanes. No, qué va. Tú no, yo sé que tú no eres. Si eres yo amigo creo mío, que tenemos que, no, te, no, que no. Nosotros vamos intentando ser buena gente, llevar buena energía por la vida. Están localizados, Francis. Yo tú sabes que tengo una operación que me hicieron en Alemania, aquí debajo me pusieron una válvula, que es un gafómetro. Así, que ¿no? Mide, sí, que mide. Que mide y tú ya me dio la y No. Amigos míos, se llama gafómetro, ¿no? La enfermedad es la gafancia. Y yo tengo un gafómetro aquí debajo de la tetilla izquierda que se activa. Bueno, prácticamente la teta se pone como una loca. ¿Sí? Yo me lo noto yo, sí, ¿no? Cuando hay, digamos, un espécimen raro, sí, ¿no? Cercano, digo. Y hasta ahora nada, ¿no? No. tío, que va, coño, te voy a tratar yo con esta confianza y diciéndote cosas en este plan. Pues sí, hombre, imposible, yo lo sé. Ni a, y bueno, y Pepe, ni aunque mucho hay gafes por ahí. ¿Cómo que hay? No menos nombre. No hablemos del tema. Pero ni Pepe tampoco. Y por supuesto, Jorge, ni muchísimo menos. Un tío que ya tiene los méritos, eso que le han dado todas las medallas de Francia y todos los rollos, y toca todos los pitos del mundo, como hasta gafas, es una maravilla. Eso es la luz, vaya, el Jorge. Que bueno, vamos a seguir sintiendo buena música, como podéis apreciar, no es lo mismo, porque este es el encanto del Boulevard. ¿Cómo va a ser lo mismo escuchar un disco? Vamos a escuchar, y ahora con ustedes, el gran disco del gran contrabajista. No, ¿quién no se dice el contrabajista? Es cuando el artista, el creador, te lo cuenta la clave, por qué ha sido, por qué no ha sido. Eso tiene mucho mérito, o no, sí, tiene mérito. Bueno, tiene... Y tú te quieres cargar título del Boulevard. Te voy a meter una querella criminal, mamón. Entre eso y el título del tema de... Pero si me ha dicho mi primo Chema, que me ha dicho mi primo Chema García Martínez, como tú sabes, crítico del diario El País, que está dispuesto a donde haya que firmar para un gran premio para el Boulevard de Jazz. Y he dicho, no, déjame tranquilo, que no empiecen los premios ni los rollos, que esto ya, Palma Olive, y eso es un lío. Quiero un lío. Cuando yo, empiezan los premios. No, los premios, el reconocimiento, tantos años de tal. Digo, no, déjame tranquilo. Yo tengo que me hacen falta al menos 5 trienios más, que son 15 años más. Cotizando, que si no, no cotiza. Aquí no cobra nadie. Así que, bueno, broma aparte. Vamos a seguir sintiendo buena música. Y en este tema sí hay que hacer una mención muy, muy especial, porque hemos llegado al momento en el que sentimos el tema central. Lo oímos al principio como arranque, entonces no sabías nada de nada. No habías oído ni sabías quién era el que estaba conmigo. El tema sonó y yo te dije sí, no, ahora no. Ahora ya te puedo anunciar que este es el tema central del disco María, que se llama María por la mujer de Francis, que se llama María por ti. Sí, por ti. Enhorabuena por llamarte María, que se llama María por mi madre maravillosa, la que siempre recuerdo y está en mi vida y estará siempre en mi vida, aunque desgraciadamente se fue. Que se llama María por mi hija, la que adoro y quiero tantísimo. Que se llama María por mi sobrina, mi ahijada, que se llama María. Que se llama María por ti, otra vez. Tú por otra María, que es que no te había dicho a ti antes, por ti también. Por todas las mujeres. Por, ¿no?, todas las mujeres en general. Que tienen mucho mérito. Sí. Y son luchadoras. Bueno, pero, oye, y igual. Y que sin ellas, ¿qué seríamos nosotros? Igual que sin nosotros. Las mujeres. No, déjate de rollo. Mujeres y hombres iguales, porque son iguales que nosotros. Son inteligentes, maravillosas, lúcidas, festivas, amables, buenas, igual que los tíos, exactamente igual. O sea, yo no hago esa diferenciación. Las mujeres son fantásticas. Pero encima nos paren y... No, bueno, sí, coño, pero eso es que el mamón del Darwin o lo que fuera, digo, está tocado. Eso fue así, pero es muy fuerte, ya no tiene nada. Ahí no entremos, no tenemos nada que ver. Me da también lío de cosas que yo no tengo nada que ver con eso. A mí me va a liar, coño, tú me quieres me arruinar entre el nombre y las mujeres. Imagínate tú ahora con tu edad que te queda preñado. ¿Tú te imaginas tú preñado o yo preñado? Es un lío terrible. Este es el centro de la historia, si se puede decir así, pero bueno, casi no, es uno más. Pero es un bellísimo tema dedicado a María, que da nombre a un trabajo precioso de mi amigo Francis Posé. El Boulevard del Jazz. El tema es una preciosidad. El tema quizás no había que hablar mucho más porque ya lo contamos en la primera hora. Tú no estuviste en la primera hora. ¿Y qué dijimos en la primera hora? Yo no me acuerdo ya. No te acuerdas, yo tampoco. Estamos hablando tanto que ya no acordamos. No, bueno, sí. No. Nuestras neuronas están francamente bien. Y la prueba es que te vas ahora a México, que también me gustará hablar un poco de la gira. Te vas a México a contar historias también en claves de un jazz muy nuestro, muy de aquí, con un hombre también que admiramos y queremos mucho. Cuéntanos un poco la gira por México, Francis. Pues mira, voy con Dorantes y con Javi. Ajá. Con Javi Ruibal. Sí. Vamos al Cervantino, el Festival Cervantino que uh-huh. hacen, por lo visto, yo no sé si esta es la 20 edición o no sé qué. Es un festival uh-huh. muy grande que va relacionado con la figura de Cervantes, ¿no? Sí. Los países de habla hispana. Y entonces un festival muy grande que van de invitados pues montones de artistas de diferentes países que dan al Mediterráneo, uh-huh. ¿sabes? Entonces allí nos van a reunir a nosotros también con otros músicos étnicos, como son de Turquía. ¿Tú tienes un guilinguilín de eso? ¿Te ha sonado un guilinguilín? Sí, eso te mueve preguntando por ti. A esta hora no he llegado. Borra, quita eso, hombre, cierra eso, hombre, por favor. Eso es un guilinguilín de eso ahí. Dile a María que... Dile a María José que ahora va. Esta mujer se pone nerviosa y te quiere mucho, está cuidado. O sea, que esté tranquila. No, es que he escuchado, digo, esto me suena a mí, sí, a guilinguilín sí. de eso, un guilinguilín. Y eso es lo que te contaba, que vamos allí y entonces haremos unos conciertos en Guanajuato, en uh-huh. el DF, uh-huh. y con una banda sinfónica, o sea, va a ser qué un bien. Proyecto grande, bien, y con bien. La fusión de estos músicos, uno qué que bien. Toca el laúd, otro que toca instrumentos étnicos de su país. Muy ¿no? bien. Y creo que va a ser muy bonito, lo vamos a disfrutar seguro mucho. Seguro que sí. Y para mí es un gran orgullo ir a ese festival y ir con los compañeros, con los que pues voy, dale, con de Dorantes. De parte de toda la audiencia, de toda la audiencia de Boulevard, un abrazo muy fuerte a Dorantes, a Javi. De tu parte, y, de parte de todo el Boulevard, por supuesto que sí, que tengáis un éxito enorme, porque a fin de cuentas, bueno, nos representáis a todos nosotros. Y en bueno, este caso yo, Andalucía, además. Por supuesto, por eso te digo que nos representáis a todos nosotros y yo creo estar en condiciones de poder sentirme bien representado. Porque si fuera otro, a lo mejor no te daba yo mi aprobación, pero tratándose de vosotros seguro, porque sois unos músicos fenomenal. Pues que disfrutéis muchísimo, pasadlo muy bien y a la vuelta ya volveremos a hablar. Tomaremos un tequilita. Sí. Bueno, tú me esto no es el mío. ¿Cómo lo vas a hacer tú? Yo me tuve este teléfono, a mí me va a volver loco. Esto me va a volver. Eso no es el mío. Eso es de María José que está. Pero bueno, por favor. Bueno, pero quita eso, hombre, déjalo. Quita eso, hombre, bórralo. Esto María José está tan nerviosa, déjalo, ya está. Estará nerviosa. ¿Tú le has dicho dónde estaba o no? No, tú no has dicho dónde estaba. Que iba a darme un paseo, que iba a comprar tabaco. Bueno, vamos a sentir el siguiente tema, que nos queda ya muy poco. Vamos a sentir el siguiente tema. Nos quedan dos temas increíbles y fantásticos de este álbum precioso que se llama María. Lo que viene se llama y se titula La Isla de los Sueños. Thank you. Boulevard del Jazz. La isla de los sueños es el lugar siempre reivindicado por Francis, donde hay que encontrarse, donde hay que reencontrarse y donde hay que estar. Es un lugar que está o debe estar en nuestro corazón, en el tuyo y en el mío, para reencontrarnos con un disco, con una música, con un recuerdo, con una historia, con un poema, con una película. Bueno, pues ahí está la historia. Ese es el lugar, la isla de los sueños, porque hay que estar en un sitio. Hombre, no, se puede estar en volando ahí, un volandero ahí. Hay que estar en una isla, por lo menos en un suelo, coño. Una cosita que está rodeado del mar. Y todo de buen rollito. Claro, por supuesto. Y después donde no hayan políticos ni gente que nos fastidie. Y después lo de los sueños. Ni bancos, ni nada. No. Y después lo de los sueños, porque hay que dormir. Exactamente. Tú tienes que echarte, por lo menos. Me voy a hacer una peruana, me voy a hacer una siestecita. Y una cosa muy agradable. O sea, ese es el sitio y esa es la isla de los sueños. Y ahora, aparte de lo que tú me vayas a contar, cuéntame algún rollo 22 pues de la isla de los sueños. Ahí. La isla de los sueños es un lugar que está ahí en ese tema, en el que nos podríamos encontrar algún día la gente que soñamos con que el mundo sea mejor y donde no nos venga gente a fastidiarnos. Los bancos, los políticos, las movidas, las estructuras sociales, ni nada, sino donde podamos nuestros sueños, que es los que cada persona tenemos, y pudiéramos llevarlo a cabo, y donde todo fuera un mundo feliz y tal. Un tópico, pero bueno, es por lo menos eso, es un sueño. El pensamiento no delinque. Y ese es el lugar. Esperemos que algún día nos encontremos todos allí. Seguro, seguro que sí. Además, a tu vera, si es posible. A la vera de los buenos músicos, de las buenas músicas, de los buenos rollos y de las buenas historias. Y vamos a seguir ya con el último de los temas, aunque sigamos un ratito más, poco más, pero vamos a despedir con un calipso. Un calipso para Álvaro, que vamos a enterar ahora por qué calipso y que no Sonny Rollins, cuidado que no es Sonny Rollins, por qué calipso y por qué Álvaro. Eso será después del tema. Como dice siempre en las películas, la solución al final. Al final. Al final, al final del tema. O sea que calipso para Álvaro. medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. ¿Por qué Calipso? Porque mira, es uno de los palos, digamos, sí, como se habla en flamenco, sí, uno de los palos del jazz que a mí siempre me ha apasionado. Sí. Además tengo unos cuantos ya hechos, ¿sabes? Uh-huh. Y me gusta, es un palo alegre, sí, alegre, muy bonito. Además yo recuerdo haber visto a Sonny Rollins cuando joven y me dejó apasionado, y la verdad que es una cosa que me encantan los calipsos, me salen además de una forma natural. Y este tiene un tonillo como flamenco también, ¿no? Casi se parece a los ritmos de los tangos flamencos también. Entonces, no sé, es una de las cosas que a mí más me gusta hacer, la verdad, calipso. Soy un poco pesado con eso porque hago mucho, pero... Me lo has puesto a huevo para que escuchemos la voz del maestro, porque bueno, Sonny Rollins, no era la... No era mi intención, pero... Bueno, y decirte que está dedicado a mi nieto Álvaro, claro. Ah, amigo, eso era, por eso yo digo, voy a hablar de Sonny Rollins, a ver si se acuerda. Ahora sí, pero vamos a sentir la voz del maestro que te saluda expresamente a ti. Hello, this is Sonny Rollins, and I would invite you to listen to Bolívar del Jazz. Ahí está. Qué maravilla. Ahí está, qué maravilla, cómo hacía los calipsos y cómo lo hacía todo. Y entonces se ha acordado de ti y se ha acordado de tu nieto. De tu nieto Álvaro, un abrazo muy grande para Sonny Rollins. Maestro Sonny Rollins, que es una maravilla de saxofonista y de los grandes, grandes, grandes maestros del jazz, que como tantos, incluido tú, por supuesto, que también estás en mi nómina, estás en la nómina del Boulevard del Jazz, pues formáis parte de una selección de músicos fantásticos, desde el gran Ray Charles, pasando por Wynton, o por Elvin Jones, o por Betty Carter, o por tantos. Así que, Francis, hay que poner, desgraciadamente... ¿Hay que terminar ya? Hay que terminar, sí, porque... Pero si acabamos de empezar. Dos horitas escuchando música, dos horitas escuchándonos nosotros, dos horitas feliz, y yo estoy encantado de estar esta noche aquí contigo. Pues para mí ha sido un placer, Javier. Que pases una... Que tengas un feliz viaje, de verdad, cuídate mucho. Muchas gracias. Y que muchísimas gracias por el álbum, que es una preciosidad, y que... ¿Qué te voy a decir? Gracias a todos. Boulevard del Jazz, que siempre me acoge con tanto cariño. Sí, porque el Boulevard es la casa de los músicos andaluces y de las cantantes y de las músicas andaluces y andaluza, y esto así llevamos muchos años, eso, afortunadamente, lo sé, y el jazz forma parte de la vida de mucha gente que al final me ha descubierto decir, oye, yo me enamoré del contrabajo escuchando el Boulevard, no es la primera vez, ¿no? Sí, te lo digo. El otro día conocí a un chiquillo prácticamente muy joven que estaba en el conservatorio, me dijo, yo me enamoré del jazz escuchando a Ron Carter, claro, y descubrí a Ron, claro, Carter en el Boulevard del Jazz, y escuché su voz y supe que había sido un hombre de Miles, y gracias al Boulevard, claro, del Jazz, claro, y claro. No es pedir nota, yo no tengo que pedir nota afortunadamente después de tantos años, hombre, ni... Pero gracias que tenemos este canal en nuestra tierra, Andalucía. Es imprescindible que exista esto. Y gracias a ti por la labor que haces. No, gracias al Boulevard, o sea, gracias a Canal Sur fundamentalmente, que tiene la sensibilidad de haber hecho llegar durante muchos años, ya son casi veintitantos años, esta música, que es la música del mundo, porque el jazz forma parte de la música de las películas, del cine, de muchos momentos fascinantes en la vida del hombre moderno y de la mujer moderna. Entonces tú dices, coño, ¿qué suena debajo de esta película? Y dices, pues eso es jazz. Claro. Y no solamente ya es alrededor de la medianoche, ni esta película específica, sino que tú estás escuchando Desayuno con Diamante, y estás escuchando a Mancini, y estás escuchando jazz, y estás escuchando muchísimas películas que suena jazz, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es lo que nos da un poco a todos la vida, y es lo que yo procuro durante estos fines de semana en los que estamos juntos, es traer, pues, alegría, buena música, buen rollo, y sobre todo con vosotros, que sois lo mejor de este territorio maravilloso de nuestra Andalucía, que sois los músicos y que sois los creadores y los compositores y las cantantes y las músicas que hacéis que esto sea magnífico. Pues en mi nombre y en todo de mis compañeros, te lo agradecemos, Francis, a ti, muchísima, a Canal Sur. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Buen viaje. Y a la vuelta, por favor, llámame, que me quede tranquilo, que ha llegado bien. Dale un beso enorme a María José de mi parte, un beso para los niños también. De tu parte, Javier. Y bueno, que hay que comprar, María. Eso es. Cuadrant. Bueno. Cuadrant, con Q y terminado en NT. Eso, Cuadrant. Eso es. Eso en internet, y ya sale. Y en Spotify lo pueden escuchar primero. No, primero porque no. Porque yo doy a probar como... Que no, como, no, claro, no sea tan fino, claro, tú, no. Que directamente la gente lo compre y que vea, yo creo que incluso ya en Cuadrant van a ver la portada. Que la portada es una fascinación. Entonces yo creo que merece la pena. Porque la portada merece mucho la pena. Francis, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy grande y hasta siempre. Muchas gracias. Hasta siempre. mientras Francis se va llenando de noche, se va envolviendo de noche y va dejando este estudio, este lugar que es el Boulevard del Jazz. Suena María, suena esta bellísima canción, este casi himno a la luz, al amor, al recuerdo, a la fantasía. María. María es la compañera de Francis Posé, compositor de este tema. María fue y es mi madre. María es mi hija. María es mi ahijada y sobrina. María eres tú. Bueno, doña María. Y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias siempre por vuestra compañía, por su compañía. Esta noche fue un regalo para mí y creo que también para todos vosotros y para todos ustedes, estar con Francis Posé muy cerca, porque es un tipo, es un amigo, es un gran amigo y es un gran músico, y lleva por donde va el pabellón de nuestra Andalucía realmente en unos niveles increíbles, haciendo constar que bueno, que aquí hay unos músicos formidables, que aquí se hace una música de muchísimo nivel y que la sensibilidad fluye siempre, en cualquier momento, en cualquier situación. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, en la edición tu amigo Pedro Torres. Te deseamos que pases una muy buena noche y tengas un buen día. Y mañana, pues, justo otra vez aquí, esta noche, estaremos con otras músicas, con otros músicos, con otras historias, pero siempre con el espíritu de un tema, de una canción, de una sonrisa, de un pellizco en el corazón, de un ser amable, de una cercanía, de un abrazo, de un beso. Buenas noches.